Este diciembre está muy solo, tan demasiado solo para mí. Se oscureció mi ser del todo. Yo veo mucha gente, pero no te veo a ti. Sin ti mi corazón muerto y no puedo vivir sin tu cariño. Tan deprimido estoy, sufriendo. De mí te desprendiste, pero aún estás conmigo. ¿Qué te hiciste, mi amor? ¿Qué te hiciste? ¿Quién te hizo marchitar mi vida? ¿No ves que desde que te me fuiste derrumbaste toda mi alegría? ¿Qué Navidad tan triste la mía? ¿Qué diciembre tan solo sin ti? Yo le pido a mi Dios noche y día, donde estés, que jamás te desprendas de mí. Todos los que están alegres, les deseo una feliz Nochebuena. En la felicidad de ustedes, no quiero interrumpir, yo brindo solo por mi pena. ¿Qué te hiciste, mi amor? ¿Qué te hiciste? ¿Quién te hizo marchitar mi vida? ¿No ves que desde que te me fuiste derrumbaste toda mi alegría? ¿Qué Navidad tan triste la mía? Que diciembre tan solo sin ti. Yo le pido a mi Dios noche y día, donde estés, que jamás te desprendas de mí.